niña, tan jovencita, su forma de mirar de frente y sin maldad la hacía más bonita. Y aunque no quiero ni acordarme de su nombre, lo puedo asegurar que fui su primer hombre. Aunque yo nunca he sido un santo, formamos un hogar, le construí un altar, pues la quería yo tanto. Sus primaveras alegraban mis inviernos. ¿Quién iba a imaginar que estaba en el infierno? ¿Y de dónde aprendiste a ser tan mala? ¿Dónde se pervirtió tu alma de chavala? Solo puedo pensar que lo que hiciste nadie te lo enseñó, así naciste. Ella muy alto, volar soñaba, mariposa de amor, a la luz de un farol, se quemaron sus alas. No la he buscado, porque sé dónde encontrarla. La vuelvo a ver, podría perdonarla. ¿Y de dónde aprendiste a ser tan mala? ¿Dónde se pervirtió tu alma de chavala? Solo puedo pensar que lo que hiciste nadie te lo enseñó, así naciste. Nadie te lo enseñó, porque mala naciste.